Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Los bomberos dan por estabilizado el incendio que desde última hora de esta tarde estaba activo en el paraje del Puente de los Cinco Ojos en Almonaster La Real, en Huelva. A partir de ahora, el dispositivo compuesto por más de 150 personas se esfuerza en el control del fuego. El director del dispositivo se mostraba esta noche optimista. Tanto en lo que es a la derecha y a la izquierda tenemos dos puntos activos. Ya tenemos maquinaria trabajando en la zona, en todo lo que es la zona de cabeza, y en principio con los medios terrestres que van detrás, bueno, pues esperemos que la noche nos permita un poquito el trabajo y podamos desarrollar bueno, la labor de extinción y tener buenas noticias dentro de un rato. Por otra parte, el Gobierno y los agentes sociales firman hoy un pacto por el empleo y la reactivación económica. El presidente del Gobierno avanzaba que el Consejo de Ministros Extraordinario, que se celebra también hoy, dará luz verde a un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas en crisis y una nueva línea de créditos ICO por importe de 40.000 millones para apoyar la inversión empresarial. Pedro Sánchez también apuntaba que es inevitable subir los impuestos a las rentas altas. Queremos tener un Estado bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. Y la agricultura y el colectivo sin empleo anterior lastran los datos del paro en Andalucía, que registra 11.000 parados más. Esta cifra duplica el aumento del desempleo nacional en junio. Además, la región pierde cerca de 40.000 afiliados a la Seguridad Social en el último mes. El desempleo ha subido un 15% en la provincia de Huelva y un 7,5% en Almería, debido al parón de la agricultura, un comportamiento estacional y territorial al que se refería el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Es un dato claramente estacional que se hace coincidir con la finalización de la campaña de recogida de la fruta, el fruto rojo y normalmente la fruta de hueso. El 71% de este desempleo lo tenemos fijado en la comunidad autónoma andaluza. Y les contamos también que la empresa Digitex, que presta servicios de atención al cliente y de soporte técnico a Telefónica y Naturgy, anuncia un ERE para 437 trabajadores en La Carolina, en Jaén. La plantilla considera que no hay causa económica que lo justifique. Paqui García es la presidenta del comité de empresa. Nosotros hemos estado trabajando todo el estado de alarma, la pandemia, porque somos servicios esenciales. Y a día de hoy tenemos volumen de llamadas en todos los servicios. De hecho, en el departamento de soporte técnico tenemos cola de llamadas. Y esta tarde a las 3 comienza la operación salida, este año condicionada por la pandemia. Tráfico no ha estimado de momento los desplazamientos de vehículos, pero sí advierte que espera problemas en la salida de los grandes núcleos urbanos y en los accesos a las zonas turísticas de la costa. El dispositivo que se despliega este verano lo componen 1.300 radares, 15 furgonetas camufladas, 12 helicópteros y 11 drones, entre otros medios. Y les contamos también que el Reino Unido elimina la obligación de cuarentena a los turistas españoles a partir de este 10 de julio. La medida se adopta para todos los viajeros que lleguen a las islas procedentes de países considerados de menor riesgo, entre los que figuran además de España, Italia, Francia y Alemania. Y las temperaturas a esta hora: 22 grados en Carmona, en Sevilla, 27 en Pizarra, en Málaga, y 23 en Linares, en Jaén. Son las 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo, la actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1. Cada viernes, después de la jugada, con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público, pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. historias de la música, música con historias. Bienvenidos, ¿qué tal están? Pues sí, les habla Juan Antonio Jurado, pero imprescindible permanentemente, cuidando meticulosamente cada detalle, Lola Fergue y la producción musical. Es pura magia lo que hace. Las músicas maravillosas, con historia, historias de la música. Esa música que, como decía Víctor Hugo, transmite aquello que no se puede expresar con palabras y desde luego aquello que no puede permanecer oculto en silencio. Esa música que después de ese silencio es lo más cercano a expresar lo que no se puede, lo inexpresable. La gente, la verdad es que no suele estar ahí muchas veces a tu lado, aunque algunas cosas han cambiado en los últimos tiempos. La gente no está cerca de ti cuando la necesitas, pero la música y la radio, desde luego que siempre lo ha hecho. Vamos a quedarnos ahora mismo en el Reino Unido, en Europa. Un grupo que se formó en 1984, Birmingham. Todo al disolverse, otra banda previa, de un cierto éxito llamada The Beat. Dos de sus integrantes, Cox y Steel, pues la verdad es que deciden emprender esa nueva aventura musical que se llamó Fine Young Cannonballs. Y esta una de las canciones más conocidas de esa banda. She drives me crazy. Me tiene loco. Fine John Cannonballs, un nombre inspirado en una película, All the Fine John Cannonballs, que protagonizó, no sé si ustedes la han visto, Robert Wagner y esa genial estrella, Natalie Wood. Un trío británico, Fine John Cannonballs, que surgía cuando se disuelve el grupo de Beat, como decíamos antes. La canción She Drives Me Crazy estuvo incluida en un segundo disco, The Raw and the Cooked, año 89, número uno en el mundo entero, también aquí en España. Muchos temas del disco, además, formaron parte de la banda sonora de una película, Tin Men, que no sé si ustedes han visto. Pues vamos con la vuelta a España, y lo hacemos con una gran estrella. Nacía en Extremadura, en Bequerencia de la Serena, en Badajoz, en el año 1951, y nos dejaba en Madrid en 2016, cantante y compositor español que formó parte de los grupos musicales Cucharada y Alarma, esenciales en nuestra historia, y además fue uno de los artistas referentes del rock en Madrid de los años 80. ¿De quién estamos hablando? Manolo Tena con Sangre Española. Esta Sangre Española, un gran músico, Manolo Tena, eso nadie puede dudarlo a estas alturas. La canción fue incluida en un disco que se llamó Igual y que vio la luz el mismo año en el que se celebraron las Olimpiadas en Barcelona y la Expo 92. Bueno, sobra decir que era 1992, convirtiéndose rápidamente en un éxito en todo el país, que no dejaba de sonar en todas las emisoras de radio, naturalmente, incluyendo esta. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Los que nos sienten y se estremecen y se conmueven con la música siempre bien hecha, seguramente no son capaces de nada. Aquí recobramos esos recuerdos maravillosos perdidos a través del tiempo que forman parte de estas canciones increíbles de nuestra historia que conservan toda su solidez gracias a la calidad con la que fueron y el cariño confeccionadas hace muchísimos años. Esta canción la conoce absolutamente todo el mundo y yo a estas alturas no sé qué decir ni del intérprete, algo nuevo, es prácticamente imposible, y por supuesto de la canción. Vamos a la Gran Manzana, esa ciudad que dicen que nunca duerme. Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra con New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. Frank Sinatra con New York, New York. Es una vieja canción. Verán ustedes, tiene su historia. De eso se trata a estas horas. El tema fue compuesto por John Kander y Fred Ebb, autores también muy conocidos por su versión musical de la novela El beso de la mujer araña. Por cierto, una novela llevada al cine. Una película homónima de Martin Scorsese. Me parece que fue del año 77, aunque no estoy muy segura. Ahí... Esta canción, New York, New York, fue interpretada por Liza Minnelli. La canción, bueno, la canción no lo sé, pero la película no tuvo el éxito de taquilla esperado. Pero, sin embargo, es posible que la música trascendiese al éxito en taquilla. El caso es que

of me as long as you want it. And then someday you leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. El caso es que Patsy Cline no se llamaba así. Su nombre auténtico, Virginia Patterson Hensley. Cline era el apellido de su primer marido, Gerald Cline. Se hizo famosa por su tono rico, diverso, expresivo, esa voz de contralto y su papel como una pionera de la música country. Además, junto a Kitty Wells, fueron desde luego las primeras en mostrar representación femenina en ese género. Ha sido citada como inspiración por muchos cantantes de varios estilos, a pesar de su prematura muerte, fíjense ustedes, en avión y con 30 años. En 1985, no sé si la han visto, se estrenó una película sobre su vida, Sweet Dreams, Dulces Sueños, en la que el papel de la cantante fue interpretado por Jessica Lange, quien supuso su imagen, siendo las canciones la voz de las grabaciones de la propia Patsy Cline. La actuación de Lange le valió además una nominación al premio Oscar, una candidatura a esos grandes premios como mejor actriz protagonista. Vamos a cambiar de aires. Seguimos avanzando en la historia. Historia de la música y músicas con historia. Louis Louis on Kingsmen, una banda también norteamericana de garage rock de los años 60, que se formó en Portland, en Oregón. Su canción más conocida es precisamente esta. I'm Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Louis, una canción rock and roll estadounidense escrita por Richard Berry en el año 1955, basada en una balada jamaicana. En cuanto a estilo, eso sí, al parecer directamente influenciada por un tema que no sé si conocerán ustedes. Se llamó El Loco Chacha y fue compuesto por un cubano, René Touser. Una canción que nos cuenta en forma de coro, en primera persona, la historia de un trabajador, de un pescador jamaicano, volviendo, regresando a la isla donde lo espera su mujer. La versión más significativa, grabada por The Kingsmen, la que estábamos escuchando. La banda atrajo la atención nacional cuando Louis fue, fíjense ustedes, prohibida, qué curioso, por el gobernador de Indiana, entonces Matthew Wells. También, además, por si faltaba algo, llamó la atención del FBI porque alegaba supuestos mensajes indecentes en la letra de la versión de ellos, de los Kingsmen. Una investigación que terminó sin ninguna penalización. Ya hay que ser rebuscado. Bueno, eso ha pasado, ha sucedido en muchísimos instantes de la historia de la música y en muchas canciones. Lo próximo también estoy convencido de que les va a gustar. Eric Victor Burdon, de Newcastle, un cantante y compositor británico de blues, pero también ha hecho rhythm and blues y, por supuesto, muy buen rock. Eric Burdon se hizo famoso como líder de Animals y del grupo de funk rock, los War, antes de iniciar su carrera en solitario, que también funcionó francamente bien. No era extraño. The Animals, una banda de rock británica formada en ese lugar, Newcastle, a comienzos de los 60. Y Good Times, Buenos Tiempos, una canción grabada por Eric y los Animals, publicada en el disco Winds of Change, Vientos de Cambio, 1967. When I think of all the good times that I've wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times, when I was drinking I should have been thinking, when I was fighting I could have done the right thing. All of that boozing I was really losing. Good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my life I remember her crying, my useless talking, I could have been walking instead of complaining. Could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha ha ha ha. Useless talking. All of that walking, all of my sin, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time. Vientos de Cambio, una letra que cuenta la historia de alguien que lamenta haber perdido demasiado tiempo haciendo cosas inútiles en lugar de aspirar a convertirse en algún personaje importante, alguien con éxito. Haber perdido cada minuto de la vida, algo que seguramente muchos de nosotros hemos pensado alguna vez. Bueno, siempre hay tiempo de cambiar. Musicalmente, la canción tiene un sentimiento oscuro, deprimido, con un descanso alegre justo antes del verso final. más vale tarde que nunca. La canción de Eric Burdon, Good Times, fue top 20, vigésima posición en el UK Single Chart, en la lista de los sencillos más vendidos del Reino Unido, y la cara B de San Francisco Nights en los Estados Unidos. Grandes canciones. Por cierto que Eric Burdon la republicó en el año 1987, de nuevo como sencillo. Vuelta a España, No Puedo Evitar. Esta es la música de Duncan Du. Ay, hay que ver que pronto se puede olvidar. Hay que ser un tonto para recordar. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Que pasa, otro llegará ocupando su lugar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Una noche más en el mismo lugar donde te conocí. No sé qué hago aquí, algo debe de recordarme a ti. Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. No sé si ustedes saben que Duncan Du no comenzó como dúo exactamente. Surgió como trío, era el año 1984. Sin embargo, con el tiempo se quedó en un dúo formado por los Tonos Tierras, Mikel Erentxun y Diego Vasallo. Y además creo recordar, esto hace mucho tiempo, pero alguna relación tuve yo con esa cadena, que una de sus primeras grabaciones o una de sus primeras maquetas cobraron vida en una emisora ya extinta que se llamó Radio Cadena Española. Bueno, pues ahí trabajaban los tres en principio, y luego Mikel y Diego se quedaron solos. Uno de los grupos más importantes de la música española, ¿quién lo va a dudar a estas alturas? En 1986, dos años después del nacimiento, se consagraron. Y uno de sus primeros éxitos fue precisamente este que estábamos escuchando. No puedo evitar pensar en ti, el tercer single del segundo disco que se llamó Canciones, balada romántica, con fondo rockabilly. Street. Bueno, esto es Street Life, realmente. La calle de la vida en la calle, algo que volvió afortunadamente. Estamos ante el sonido de un grupo norteamericano esencial al que yo, de verdad, le tengo un cariño muy especial. Son los Crusaders. Los Crusaders, cuando compusieron Street Life, pues estaban buscando una voz de estudio. Y la encontraron. ¿Con quién contaron? Con Randy Crawford, Miss Randy Crawford, que llegaba desde Macon, en Georgia. Ellos le propusieron grabar la canción y además acompañarlos en una macro gira de conciertos internacional, cantando esta canción emblemática en la oferta de Crusaders y también en la discografía de Randy. Y la verdad es que aquello funcionó muy bien, catapultando a Randy Crawford en la escena internacional. Los Crusaders, o The Jazz Crusaders, así se llamaban, se denominaron originalmente, un grupo americano de jazz fusión funk, creado en el año 61. Más de 40 discos, que se dice pronto. Street Life. Mentes fortalecidas con una experiencia de más de medio siglo en esto de la música de smooth jazz y jazz contemporáneo. Crusaders. Sus integrantes, algunos han muerto ya. Joe Sample, el pianista, fallecía con 75 años en Houston el 12 de septiembre de 2014. Wilton Felder, el saxo, un enorme negro americano, también moría con la misma edad, 75 años, un poco después, el 27 de septiembre, pero del año siguiente. Y Wayne Henderson fallecía con 74 años, el mismo año que Joe, el 5 de abril del 2014. Son increíbles coincidencias. Los Crusaders, con canciones tan increíbles como esta Street Life, interpretada con esa voz fantástica, la de Miss Randy Crawford. Los próximos tampoco se quedan atrás, ¿eh? Son músicos muy conocidos. Fresh. Es como un viento fresco de verano. Grupo norteamericano, rhythm and blues, soul, funk. Funk sobre todo, y música disco también, que nacían en Jersey City, New Jersey, al norte de Nueva York, hace bastante más de medio siglo. La banda Cool and the Gang, influyendo en música en más de tres generaciones, con canciones como esta, Fresh, que estamos dispuestos a recuperar con ustedes ahora. Turn. Fresh con Cool and the Gang, grabado a mediados de 1984 y lanzado después como sencillo en noviembre de ese mismo año. 8 discos llevaba el entonces Cool and the Gang. Emergencia se llamó el disco. Una canción que además introdujo un nuevo significado en la palabra fresco o fresca. Así se trataba de algo como bueno o buena. Una connotación orientada al atractivo físico y emocional, según el contexto de esa canción. Lo próximo también les va a encantar. Los queremos cuidar, seleccionar lo mejor de la música, exquisitamente. Wilson Pickett con In the Midnight Hour. Muy bien, este clásico In the Midnight Hour con Wilson Pickett. Bueno, es de Wilson Pickett y de Steve Gruber, que también puso su granito de arena. La compusieron en un histórico motel, el Lorraine de Memphis, en Tennessee, donde Martin Luther King luego sería asesinado en abril de 1968. Coincidencias históricas, ya que hablamos de historia de la música, o músicas con historia. En 2017, la Biblioteca del Congreso seleccionó la canción, esta, In the Midnight Hour, para ser preservada a conciencia y con todo el cariño en el llamado Registro Nacional de Grabación como cultural, histórica o artísticamente significativa. El próximo nunca ha dejado de ser un personaje curioso. El nombre real de la próxima estrella que nacía en Duluth, en Minnesota, es Robert Allen Zimmerman. Lo llaman también poeta del rock y saltó a la fama en la década de los 60 gracias a temas como Like a Rolling Stone o Blowing in the Wind. Sí, estoy convencido de que ya saben de qué cantante y compositor estadounidense de folk rock estamos hablando. Una de las grandes figuras de la música contemporánea. Además, un hombre que admiraba profundamente al poeta Dylan Thomas, que lo llevó a adoptar pues el apellido artístico por el que se hizo muy popular. Bob Dylan con Huracán. Hurricane, homenaje a Huracán Carter, como seguramente ustedes recuerdan. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the